que te amo. Cambiaste mi vida, cambiaste mi mundo, por ti conocí el amor. Ten la seguridad de ser la única dueña de mi corazón. Solo importa que tú me quieras, solo basta que yo te ame. El amor es como dos locos, eso a nadie debe importarle. Solo importa que tú me quieras, solo basta que yo te ame. No hagas caso a lo que diga el mundo, como yo no hay quien te ame. Nadie sabe que eres mi gran y único amor. Aunque te diga.